Regresa el disparejo director Ron Howard a presentarnos su más reciente obra con la adaptación de la novela de Dan Brown, Ángeles y Demonios. Es curioso porque mientras que el mismo director es capaz de traernos buenas películas como Apolo 13 o la reciente Frost Nixon, por otra parte es el responsable de un churro veraniego como El Código Da Vinci, entre otras cosas. Cinta que es secuela de la adaptación que aquí mencionaremos. We are under attack from an old enemy. Find Professor London. He exposed one of the greatest cover-ups in human history. Da Vinci. But what terrifying discovery would make the Vatican turn to him? ¿De qué trata la historia? El académico experto en símbolos favorito de todos, Robert Langdon, regresa por primera ocasión, aunque suene raro, recordemos que esto es una precuela del código, a descubrir quién está detrás de una gran conspiración contra la Iglesia Católica, la cual se encuentra en uno de sus momentos más vulnerables ya que ha fallecido el Papa. Y los cardenales se encuentran en medio del proceso de tatema de lotes en el que al finalizar saldrá humo blanco y se elegirá el sucesor y ahora encargado del changarro. Desafortunadamente la conspiración es tramada por miembros de los Illuminati, que más que ser los encargados del Departamento de Luz y Fuerza del Vaticano, son un grupo intelectualoide cuya mejor forma de mostrar que son racionales, lógicos y con una visión clara de la realidad, a diferencia de la mayoría de los grupos religiosos, es el secuestrar y asesinar a los cuatro cardenales favoritos para ser el siguiente Papa. Para ejecutarlos lo hará de una manera en donde los simbolismos estén presentes y sigan una lógica preestablecida, la cual puede ser predicha por el profesor universitario. La pregunta está en si el profesor Langdon será capaz de ayudar a las autoridades a encontrar a los secuestratis antes de que estos sean ejecutados. The Illuminati were a secret society dedicated to scientific truth. The Catholic Church ordered a brutal massacre to silence them forever. They've come for their revenge. El papel principal cae nuevamente en el peluquín acompañado por su patiño, Tom Hanks, quien nuevamente nos demuestra que no debe ser un buen actor para salir en una película, sino que basta con que seas amigo de Steven Spielberg. Afortunadamente es acompañado por Victoria Vetra, interpretada por Ayelet Surer, quien es una actriz a la que hay que seguir ya que promete bastante, y es quien ayuda al buen profesor en su búsqueda en el Vaticano. Por otra parte, podremos ver a un monaguillo militarizado que es capaz de salvar al mundo no solamente rezando, encarnado por el buen Ewan McGregor, y que servirá de eje en varios momentos de la cinta. May God forgive you for what you've done. Father, if God has issues, they won't be with what we've done. They'll be with what we're about to do. El trabajo de adaptación de la obra original cayó en las manos de Akiva Goldsman y David Koepp, quienes le dan unos retoques para que la historia pueda ser narrada de manera más eficiente que El Churrigo Da Vinci, aunque no le meten tanta mano como para hacer que la historia sea lógica y funcione de manera efectiva. Debo de reconocerle a Dan Brown que a pesar de que para escribir sus novelas parece que se documenta en la Wikipedia, logrando grados de inexactitud apabullantes, es capaz de establecer una narrativa emocionante, aunque los motivos de nuestros personajes, así como la lógica de la trama, pasen a un segundo grado. ¿Qué importa que la premisa de que un fragmento de antimateria robado del gran colisionador de hadrones pueda destruir al Vaticano sea ridícula? La mayoría de la gente que no tiene aunque sea un conocimiento superficial de ciencias, no se dará cuenta de que el artefacto robado es igual de peligroso a que si yo metiera una vela prendida en una lata de chiles. Para bien o para mal, las temáticas recurrentes de Dan Brown están presentes en esta, la novela que lo hizo saltar a la fama en las librerías del aeropuerto. Es decir, ataca a la Iglesia Católica de manera injustificada la mayoría de las veces y se luce al mismo tiempo. A final de cuentas son un blanco fácil. Creo que Reeves y Brown deberían escribir un libro juntos. Hasta parece que fueron violados de chiquitos por un padrecito. A final de cuentas, la cinta no pasa de ser palomera. Mientras que dura alrededor de 2 horas y media, gracias a la labor de quienes escribieron y adaptaron la obra, no se siente tan pesada. Claro, cabe destacar que es una obra de ficción y debe ser vista como tal, sin esperar que respete las leyes de la lógica y del raciocinio, ya que en eso falla horriblemente, pudiendo llegar a ofender intelectualmente a más de alguno. Yo sigo preguntándome cómo es posible que un profesor universitario tan conocedor como Langdon es capaz de traducir textos en latín al mismo tiempo que establece conexiones, todas fortuitas desde luego, entre claves establecidas durante el Renacimiento, pero es incapaz de pedir aunque sea una pizza en italiano. Pero qué sé yo sobre establecer inconsistencias en un personaje para hacerlo creíble. En conclusión, si les gustó El Código Da Vinci, lo más probable es que les guste esta cinta. Es exactamente lo mismo, así que tendrán una sensación de déjà vu toda la película, pero tiene la ventaja de que ahora podrán conocer el Vaticano y sus catacumbas sin salir de su cine favorito. Our church is at war. Hey! This is the first marker. The path is alive. You're talking about the moment of creation. Open the doors and tell the world the truth. It has- it. This is the truth. Angels and demons.